Muy buenas tardes. Viernes 15 de marzo estás escuchando Radio ELA, emisora libre autogestionada desde el corazón de Madrid. Esto que empieza ahora es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que, como no podía ser menos, hoy está muy santo y muy católico. Hoy habemus papam. El programa de hoy, el tema principal será eso, el nombramiento del nuevo papa, que supone, y también repasaremos un poco la historia de la Iglesia, para lo bueno y para lo malo. Luego lo explicamos mejor. También hablaremos de otros temas de actualidad, como las huelgas en educación y lo que vaya surgiendo desde ahora hasta las 9 de la noche aprox. Esto es Latido de Libertad en Radio ELA. ¡Arrancamos! Misericordia, Opus Dei, oh no! Opus Dei o no, decían la Polla Records hace unos años, y Opus Dei o no, parecen haber dicho en el Vaticano, Papa Jesuita, Jorge Mario Bergoglio, 76 años, cardenal argentino, es el nuevo Papa, ha adoptado un nombre con poco punch, con poco gancho, como es Francisco. Inédito, completamente. Sí, sí, además, creo que es Francisco, sin el primero, sí, por lo cual sí, queda sí, un sí, poco... Bueno, eso parte de una antigua tradición, que los primeros papas que se llamaban con un nombre, que utilizaban un nombre por primera vez, no usaban el numeral. No usaban el numeral, claro. Me usaba a partir de Francisco de Asís, el Papa Humilde, el, bueno, sí, el Santo sí, Humilde. Sí, sí, sí. El primero que utilizó el numeral y no le fue muy bien fue al cardenal Luciani, Juan Pablo I. Muerto a los 33 días de ser elegido, y como se sabe, pues probablemente envenenado porque quería... hacer limpiar. Yo también he visto por ahí no se puede fiar uno de alguien que pudiendo elegir el nombre que quiera se pone Francisco. Ya. Hombre, en general esto, además, pues bueno, ya si fuese franciscano, pues lo entiendo, pero sí, se supone sí, que se llevan sí, mal. Sí, sí, esa es otra de las. Esto lleva en muchas collas y tal, el tema del nombre, pues muchas veces dices, a ver qué nombre en absoluto desuso cogen, y van y cogen un nombre tan normal como Francisco. Pero bueno, un poco de todo este nombramiento del nuevo Papa. Por un lado, tiene sus cosas históricas. Primer Papa no europeo, primer Papa latinoamericano, es pues un dato jesuita. Bastante importante. Primer Papa jesuita, que eso para los más laicos nos cuesta un poco saber la importancia, pero los grupos, las luchas de poder dentro de la Iglesia Católica son acojonantes y vienen de... De muy hecho, pronto. Bueno, y es algo de lo que queremos intentar explicar en el programa de hoy. Como punto de partida, claro, hay que tener en cuenta que el Vaticano es un Estado. Para empezar, un Estado soberano, con su servicio secreto, con su cuerpo diplomático, con sus embajadas, con su banco estatal, muy importante, bastante sucio. Uno de los grandes focos de las luchas de poder. Efectivamente, Y de hecho la salida de Ratzinger creo que va bastante por ahí, ¿no? Se llama el que es ahora presidente de gobierno. Entonces, claro, al ser un Estado genera estructuras de poder muy grandes. Entonces, evidentemente, hay unas luchas palaciegas bestiales. Y luego, además, tiene otra particularidad enorme, que es una monarquía absoluta electiva. Que claro. Pues no deja de ser particular, claro. El jefe del Estado, en este caso el Papa, que es un monarca, tiene poder absoluto. Además, desde finales del siglo XIX, que Pío IX impuso el dogma de la infalibilidad cuando abras cátedra. Y es que además es electivo. Es decir, como pasaba en los reinos de la Alta Edad Media, la nobleza elegía un rey entre ellos. Y en este caso la nobleza pues sería la famosa curia o el cónclave, que elige al soberano. ¿Me puedes contar un poco la diferencia entre lo que es el cónclave y la curia? La curia es una parte dentro del... La curia serían los obispos que están en Roma normalmente junto al Papa, digamos los que administran el Estado Vaticano, y el cónclave es la reunión de los cardenales que elige, o sea, digamos que Papa. Un poco la curia sería el consejo, o sea, de ministros, por ejemplo, el consejo de ministros, sí, y ya sí, los cardenales son la reunión de los jefes de las delegaciones territoriales. Correcto, ¿no? Por así decir, claro. Por hablar en términos de empresa multinacional, claro, que yo creo que es sí, no está cuando mal, se llama cardenal primado, ¿no? Que en España tradicionalmente era el arzobispo de Toledo, pues ese es el cabeza de la Iglesia nacional, ¿no? Este hombre pues era el arzobispo de Buenos Aires y por tanto era cabeza de la Iglesia argentina, no, y como tal asistía, claro. Él ha ido en calidad al conclave, en calidad de representante de la Iglesia Argentina. Un poco por centrarnos primero, por ir por partes, porque hay muchas cosas que tratar aquí. Vamos a centrarnos primero un poco en la figura de Bergoglio, del Papa Paco. Sí. Porque un poco, según un poco lo que coincide en todos los medios, tanto los más fachosos como los más izquierdosos, es en lo histórico que supone que sea un papa no europeo, un papa americano, y también un poco lo que se está intentando... Luego quería ponerla, si la localizo en un impasse. No, pero también un poco se está hablando de él como un papa de un perfil para pensando en los pobres, quizás pensando en los desheredados. Sí. Hombre, se han vendido mucho pues las historias que cuentan de este hombre, de que si vivía en un pequeño apartamento cerca de la Catedral de Buenos Aires, que iba en transporte público, que hacía mucho... Que se ha pagado su pensión, donde se ha alojado ahí, ya Roma, siendo papa ha ido con lo cual a pagar dices, que el resto de cabrones no han pagado, es lo que deja claro con esto. Claro, claro, eso lo hablaba yo esta mañana. Se subió en el autobús, pero ya duró el papa en vez de cogerse la limusina papal. Si este hombre le ensalzan porque vivía en la riqueza, quiere decir que... O sea, porque la pobreza, no vivía en la riqueza. Quiere decir que los anteriores papas han vivido en la pobreza absoluta y el despilfarro. Hombre, es algo que se ha comentado, yo te lo he visto hoy, bastante en noticias, también comentaban de que se esperaba que se alejase un poco de la opulencia, de... Sí. Bueno, entonces también... Todo esto de leer entre líneas, comentaban de cómo salió vestido el otro día. Sí, simplemente con su... primer día. Con el traje blanco, sin todos los atrechos, sí, ese, con su cruz de plata de toda la vida, sin la cruz de oro de El pontífice. El pontífice. Yo pienso que, claro, la iglesia necesita en este momento dar un giro, aunque sean las apariencias, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que es una buena elección. Deberíamos marcar distancia, o sea, esta, claro. Este hombre no es ningún liberal venido del barrio más pobre. De hecho, ahora es lo que quería, por lo que quería... ¿A este quién le nombró? ¿Le nombró Ratzi o le nombró Juan Pablo? Porque claro, los arzobispos les nombran un papa vigente. Este es muy de la escuela de Ratzinger, pero no sé, como esta gente tiene llevan tanto tiempo en el negocio... Es anterior, porque en el conclave de Ratzinger quedó segundo, se dice. En el conclave que se eligió a Ratzinger quedó segundo, entonces le nombraría Juan Pablo II. ¿No? La posición y sí. Tiene que esperar que se vaya el otro. Sí. Luego además él fue hasta 79, fue el jefe de la Compañía de Jesús en Argentina, que es la actuación más polémica, cuando coincidió pues con el mayor momento de represión de la Junta Militar. Que eso es a lo su actuación que vamos, más controvertida. ¿Ves eso? En los medios así más de los movimientos sociales, de la izquierda alternativa, ¿ves cómo sí. lo que destacan de este hombre de... Es que es homófobo, sus declaraciones contra el matrimonio homosexual. Es que es machista, de mira estas declaraciones contra, sí, sí. contra las mujeres. Es que eso, colaboró con la... Con la dictadura. Es que es más turista, años. A ver, ¿qué nos esperaba? Vamos a ser sinceros. ¿Qué demonios esperaba la gente la gente ágrata, la gente comunista, que iban a nombrar de papa? ¿Que iban a nombrar de papa de repente a... Yo que sé, al cura Martín este del ELN, vamos a ser serios. A Baena, ¿no? Se llama el de Entrevías. Sí, sí, ¿qué es eso? ¿Qué nos esperábamos? Pues iban a nombrar alguno de esto dentro del establishment del Vaticano. No, y además, claro, hay que tener en cuenta un dato para mí demoledor, que es que no se haya tenido en cuenta, porque claro, la Iglesia, al igual que otros centros de poder en Occidente, era profundamente eurocentrista y profundamente apegada al colonialismo, podríamos decir. Y hay que tener en cuenta que el 42% de los católicos del mundo viven en Latinoamérica, del Río Grande para abajo. Entonces, claro, es un dato demoledor que evidentemente... Bueno, no solo el Río Grande, en Estados Unidos hay 76 millones por supuesto. La Iglesia tenía que hacer algo con esta gente, ¿no? O sea, yo creo que... Es descendiente de italianos... Sí, bueno, como la mitad de argentinos. Porque además, luego hablaremos... También, o sea, todos los papas han sido príncipes en Roma. O sea, no, luego hablaremos de esto. Gente ya se formó en Roma. La marginación y la persecución de la teología de la liberación ha provocado que el protestantismo crezca en Latinoamérica. Justo eso es lo que iba a comentar. Entonces, claro, evidentemente... Entre las clases populares es tremendo. Es donde más está bajando mucho el catolicismo. Claro, que por un lado es donde es más pujante, donde tiene gente joven, donde tiene influencia política, donde tiene... Además, donde ha hecho una labor, ya veremos, social e incluso revolucionaria en algunos casos, pero a su vez le está comiendo la tostada, objetivamente, por... Claro que también cuidado con el tema de Latinoamérica, porque en Latinoamérica han surgido grupos como el de los Legionarios de Cristo, que nació en México y es ultraconservador. Sí que es verdad que tendremos a asociar... Sí, Iglesia Americana con guerrilla, que después hablaremos de ello, pero si no... Pero evidentemente, generalizarlo ojalá, si bueno, todos los curas y obispos de Brasil fueran realmente de la teología de la liberación, pues Brasil sería, pues como decía un amigo mío, de por allí, la nueva Unión Soviética. Y no es así, ¿no? Evidentemente, es el primer país en nombre de católicos. Sí, sí, claro. Hay que poner todo en su contexto. Como de este Papa, me sorprenden algunas frases de aquí del amigo Paco. Algunas frases que yo creo que podríamos firmar pues casi cualquiera de nosotros, por ejemplo... Frases extraídas del ABC, que es nuestro fanzine favorito últimamente. Por ejemplo, hablando sobre el neoliberalismo. La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y los pueblos. Eso lo podemos firmar cualquiera de nosotros. Estamos de acuerdo, son discursos un poco que es un poco la iglesia. Sí, dice, nuestro mercado se nos está yendo, vamos a... ¡Pum! Conectan un poco con la opción por los pobres, ¿no? Que es la de la teología de la liberación. ¿Cómo? Que a ver si ahora que es infalible lo sigues diciendo. habrá que ver, claro. Porque aquí también entra un poco el famoso debate del cambiar las cosas desde dentro. No va a cambiar las cosas desde dentro, esto es un imperio y cómo está montado, pero también tienen que cambiar un poco el discurso más chungo. Pero como decimos, esta persona, el Papa Nuevo, tiene el discurso conservador chungo, sobre todo en eso, en lo familiar y lo social, pues eso, que si el aborto tal, sí, que si la homosexualidad... En lo moral, muy conservador. Pero en lo social... En lo social añaden este discurso que le faltaba sobre todo quizá pues a... No tanto a Ratzinger, que no tuvo ni tiempo, sino más a... Sí. Juan Pablo II era muy chungo en ese discurso. Ratzinger se dedicaba a escribir sus libros sobre teología y tampoco se preocupaba mucho por los asuntos mundanos. Yo creo que es un cambio respecto a la línea de Ratzinger y de Juan Pablo II de involución de la Iglesia, ¿no? La Iglesia en los años 60 y 70 pues tuvo su Juan momento 23, de... Tuvo ahí una de apertura y de evolución. Pero claro, con Juan Pablo II había vuelto la involución. Entonces, yo creo que, hombre, algo de la línea... de esa línea se va a apartar. Pero claro, no podemos echar las capas a vuelo, nunca mejor dicho, en este caso. También, por ejemplo, sobre esclavitud, hablaba en septiembre de 2011... Sí. De la esclavitud no está abolida. En esta ciudad, hablando de Buenos Aires, está a la orden del día. Aquí se explota a trabajadores en talleres clandestinos y si son emigrantes se les priva de la posibilidad de salir de ahí. En esta ciudad hay chicos en situación de calle desde hace años. Hay muchos y esta ciudad fracasó y sigue fracasando en librarnos de esa esclavitud estructural que es la situación de calle. Se somete a mujeres y a chicas al uso y al abuso de su cuerpo. Son un poco que se, sí denunciaba situaciones que muchas veces en la iglesia, pues, paso, yo me limito a decirle a la gente... En la iglesia europea. Aquí es raro que un obispo diga eso, claro. Si es el párroco de Entrevías, sí, lo podemos esperar que hable así, pero un obispo no. Es la diferencia un poco claro, con lo que hay que más, ¿no?, nos choca quizá desde nuestra visión europea, pero claro, luego también ves esas, pues esa colaboración, esa foto que ha salido tanto de dándole la comunión a Videla, el dictador argentino, con Masera, ¿no? Pues casos en los que se dice que sabía del robo de niños durante la dictadura, sí. Me imagino que como grupo de poder es muy fácil que lo... De hecho tuvo que declarar por esta cuestión. Y luego, bueno, sobre todo la acusación más fuerte que pesa contra él es la desaparición, tortura y muerte de dos curas jesuitas de Villas de Buenos Aires, y que él personalmente, pues, se dice que fue como que los delató, que no hizo nada por ayudarlos, ¿no? Sobre todo los familiares de estas dos personas han tenido muy en cuenta su labor o su omisión en este caso, ¿no? Y claro, además teniendo en cuenta que en este momento él era, como he dicho antes, el principal de la Compañía de Jesús en Argentina, hasta el año 79. Un poco, ¿cuál es la importancia? La dictadura empezó en el 76. ¿Cuál es la importancia, Manu, de que sea jesuita con respecto a otros grupos de poder a los que estamos más acostumbrados a ir a hablar de aquí, pues como el Opus Dei, los Kikos y todo eso? Un poco, sí. ¿Qué es lo que supone eso para los mortales? Bueno, los jesuitas, para empezar, claro, fue una orden religiosa fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, y que sobre todo se creó en su día como una manera de combatir a la Reforma Protestante. Fue uno de los instrumentos que utilizó la Iglesia Católica para combatirla. Y entonces, como era militar este hombre, pues por ejemplo, la manera de denominar los cargos eran militares. Capitán, general, la Compañía de Jesús, ¿no? Se llama originalmente. ¿Qué sucede? Que aparte de los tres votos tradicionales de los clérigos de pobreza, castidad y obediencia, tienen un voto además de fidelidad a la Santa Sede. O sea, es una, como te digo, era una orden especialmente vinculada al Vaticano, ¿no?, a la Santa Sede en su vida. ¿Qué sucedió? En Centroamérica especialmente, claro, esta gente hacía mucha incidencia en la formación teológica de los clérigos. Pero claro, en la época de la Reforma Protestante, esto es muy largo de hablar, pues una de las cosas que denunciaba un poco Lutero y los protestantes era que el clérigo medio rural europeo pues era completamente inculto, muchos no sabían ni leer ni escribir, y claro, imagínate. De hecho, pues, la Biblia era un libro, sí, prohibido. Claro, claro, claro. Pues de teología no tenían ni idea. Y claro, ¿cómo precisamente Lutero hace mucho hincapié en la teología, en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras? Pues la Iglesia Católica responde creando una orden religiosa. Pues eso, mega siempre formada. Se le ha llamado mucho como una parte más, sí, progresista de, mega formada, de la Iglesia, etcétera. Gran parte de los colegios, claro, católicos que hoy quedan en todo el mundo son, sí, de órdenes jesuitas. ¿Qué sucedió? Tiene mucha fama de austero, de una orden religiosa muy austera, de muy... Sí, muy ligada también a los franciscanos. Y que han ido acumulando mucho poder, claro, exactamente. Mucho poder económico, muchos bienes. Colegios, seminarios... Ah, en España lo vemos sin problema, sí, alguno. Bueno, ¿qué sucedió? España, de hecho, en su día tuvieron unos enfrentamientos políticos y fueron expulsados por la corona. Sí, Carlos III, las expulsiones en el 18. Luego, aparte, está el tema de Paraguay, de las reducciones. Sí. Que ahí empezó un poco su labor de cara al nuevo continente, ¿no? Luego, bueno, pues más recientemente en Centroamérica, pues todo el tema de El Salvador, Guatemala, sobre todo Salvador, los jesuitas han estado en primera línea. Después hablamos y era un poco la facción más de eso, un poco más no... progresista, y dada su vinculación a los estudios teológicos, pues una serie de padres jesuitas fueron los que más desarrollaron la teología de la liberación. Luego, bueno, pues en el País Vasco, la Compañía de Jesús también ha tenido una gran tradición, y claro, en el País Vasco pues sabemos que la Iglesia ha sido un poco la que más vinculada ha estado pues con movimientos sociales o políticos de izquierda, ¿no? En España, al menos, en el Estado español. Entonces sí, tiene su importancia, Claro, evidentemente no es lo mismo que este hombre hubiera desarrollado su labor pastoral en un país centroamericano que en Argentina. Pero claro, tiene su importancia que el Papa sea jesuita. Y en cuanto a los enfrentamientos de poder con otro, con otras órdenes, como puede ser el Opus. Enfrentamientos con el Opus y los Quicos. Claro, que son las facciones más de más conservadoras serían en este momento. Que aparte les ha, les ha potenciado muchísimo desde el pontificado de Juan Pablo II, se dedicó a promocionar a estos grupos ultras. Ordenados por Juan Pablo II, si mal no recuerdo. Sí, es una orden relativamente nueva, entre comillas. Sí, bueno, sí. También los Opus Dei son relativamente nuevos en comparación con los jesuitas. El Opus Dei se le reconoció hace muy poco. De los años 40 o 50. Claro, y han ganado mucha influencia desde el pontificado de Juan Pablo, pero por el tema de que era un papa ultraconservador. Sí, sí, de quizás lo más derechoso de... E incluso legionarios de Cristo, pues también. Esta gente ha alcanzado cierta notoriedad gracias a la ayuda del Papa Gotila. Porque, claro, mucha gente de la Iglesia sí que ha sido bastante reacia al tema de legionarios de Cristo, porque es muy chungo todo el tema que le rodea, ¿no? Pues desde que su fundador, el padre Maciel, era pederasta hasta, pues eso, comportamientos propios de una secta destructiva, hablamos. Ya que sacamos el tema de la pederastia, si algo se parece que va a hacer en el momento este Papa es un poco luchar contra ese mal endémico dentro de la Iglesia, especialmente la Iglesia americana. Sí, en no, estos casos, claro. De hecho, he leído yo por ahí que hoy que tenía una reunión o algo así con los cardenales, ha expulsado de la reunión al cardenal de Boston, si mal no recuerdo, que está encausado por varios delitos de encubrimiento. Y le ha invitado a unirse a un monasterio de clausura y dejar libre su puesto. Toma ya. Es que también un poco todo esto creo que obedece. ¿Por qué se le está llevando más hostias? Además, bien traído la palabra a la Iglesia en los últimos tiempos. Pues todo este escándalos de pederastia, sobre todo. Y no están, su crítica no está viendo solo de los sectores de izquierda, sino Y los escándalos financieros. Muchísimo. Es tremendo. Claro, pues es un poco el tema. Claro. Y una psicosis y un país con la tradición tan católica de tener Irlanda encima, claro, hablamos. Eso pues es un poco de tenemos que limpiar la imagen, pues vamos a hacer algo con esto, vamos, operación de marketing clara porque se está acabando un poco ya el chollo. No podía seguir mirando para otro lado. No, está claro. Pues como como el tema de los desahucios, por hablar un tema también de actualidad. Ni PSOE ni PP les importaba tres cojones hasta que no han podido hacer otra cosa que decir sí, nos importa mucho. Luego hay que ver toda la hipocresía que hay detrás y todo. La Iglesia además tiene una de sus grandes virtudes y por eso ha llegado hasta nuestros días con tanto poder, es que tiene una gran capacidad de adaptarse a los cambios sociales y políticos y adaptarse a las realidades que encuentra en los países en los que desembarca, por así decir. Pero siempre va, la particularidad es que siempre va detrás. Siempre va tarde a todo. Entonces, bueno, en este caso... Pues eso, hacen muy suyo lo de nunca es tarde, se la ha hecho buena, esta gente. O sea, siempre va tarde eso. Ahora no Harlem Shake en 3 semanas, entonces, que ya está pasado de moda. Después de haber destrozado la vida de un montón de gente con el tema este tan lamentable de la pederastia, pues bueno, ahora si limpian, pues bienvenido sea. Pero claro, el daño ya está hecho, ¿no? Bueno, como tantos y tantos casos a lo largo de la historia, el daño está hecho ya. Bueno, al menos parece que de todo lo que se hablaba de que se espera el nuevo Papa y demás, parece que es algo que se puede llegar a... Y luego, bueno, vamos a ver si le dejan. Luego también se estaba también porque... a ver lo que le dejan. Aún no ha visto los porque documentos también... que le dejan Machi, ni he ido a hablar con él. Juan Pablo I ha estado leyendo estos días bastante de él, porque claro, ha habido quien lo ha comparado, ¿no? Y claro, Juan Pablo I, por ejemplo, fue el primer papa que suprimió la ceremonia de la coronación. Porque claro, los papas, como monarcas absolutos de un estado, tenían ceremonia de coronación. Juan Pablo I suprimió esta ceremonia de coronación. En ese momento había muchísimos problemas con todo el tema de la banca vaticana y sus vinculaciones con la Cosa Nostra. No como ahora. Y entonces, claro, por eso digo que hablamos de ellos y que eso da para más. Extrapolando el momento en que fue elegido Juan Pablo I con este hombre, pues tiene bastantes paralelismos, ¿no? Entonces, claro, aquel, pues todo parece indicar que no le dejaron. ¿Qué os parece si hacemos un micro descanso recordando al anterior pontífice y nos vamos a repasar la historia de cómo demonios el Vaticano, la Iglesia, consiguió convertirse en un imperio? Porque realmente es un imperio. Pero también, ya que estamos hablando, si me voy a jugar, bueno, quería comentar lo de que esto que se espera el nuevo papa y demás, en este aspecto, bien, en otros que he oído mucho por ahí, que bueno, si es que veo mucho La Sexta y también eso no es real. De la gente diciendo, pues espero que reconozca los matrimonios homosexuales, espero sí, que... Vamos, que eso no es... A ver, no, las reglas. Las reglas del juego son estar fuera de la realidad, claro. Y bueno, ya mucho de más protagonismo, que de hecho ha habido muchas hostias, sobre todo en las iglesias americanas, con el tema del protagonismo de la mujer, de poder ordenar a mujeres sacerdotes y demás. Quería leer una cita que anda rulando mucho estos días por internet, seguro que muchos la habéis leído, de nuestro nuevo papa. Dice: las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos. El orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia. Las escrituras nos demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre, pensador y hacedor, pero nada más que eso. Es que le cae mal la señora Fernández, ¿no? Sí, sí, o sea, ya creo que está claro que la Kirchner no había muy buen fin. Era su modo de hablar de la política en su país. Recordemos al anterior papa a ritmo hardcore y en un minutito estamos aquí. Bueno, ¿qué le vamos a cantar al Papa Nuevo? Yo creo que nos va a costar mucho hacerle un megajita así, aunque nunca... Paquito Chocolatero. No sé, nunca hay que subestimar la labor creativa de los jóvenes cristianos, ¿eh? Este año hay JMJ en Río de Janeiro. Que ya, vamos. Por allí. Al ritmo de samba. Si ¿cuánto vale viajar? ¿400 euros? ¿Cuánto incluido? No sé, claro, acércate a la parroquia metro, de tu barrio. Restaurantes, claro. Di que eres muy, muy, muy cristiano de siempre, aunque lleva mucho sin ir porque Satán te lo impedía. Bueno, a ver, compañeros católicos, vamos a hablar ahora de cómo el Vaticano pasó de ser simplemente este negocio. Pues eso, de ser la sede de la Iglesia Católica a ser un reino para acabar siendo, pues eso, un estado independiente que hoy por hoy sigue siendo reconocido estado independiente, estado pero soberano y dependiente. La culpa fue de Adriano. Pero que tiene bueno, claro, hay que situarlo en el contexto histórico, que es la crisis del Imperio Romano. Porque el tiempo a... es que no es que sea un imperio, es que es la transformación de un imperio realmente la Iglesia Católica. En muchos aspectos el Papa, como soberano temporal, es heredero del antiguo emperador romano, que al desaparecer el Imperio Romano de Occidente fue el que asumió su papel. Porque claro, todos los reinos bárbaros que surgieron pues necesitaban una especie de... pues en este caso fue un guía espiritual, pues que fue revestido a su vez de poder temporal. Entonces, claro, cuando se dicta, todo comienza con el Edicto de Milán en el 313, en el que el cristianismo deja de ser perseguido, pero claro, pasa de ser perseguido a una situación de... No, Constantino. ¿Constantino? Constantino. Constantino. Una situación de preeminencia. Adriano fue el primer católico. No, emperador católico. Constantino. Adriano, de hecho, perseguido a los cristianos en el siglo II. En un duelo de estos entre mano y Edu, ha puesto a Constantino. Costaría todo por mano. Sí, yo tampoco me voy a jugar nada. Luego, más tarde, en el 476, el Imperio Romano de Occidente desaparece por las invasiones bárbaras. ¿Y qué sucede? Pues en el siglo VIII, el reino más poderoso de la cristiandad occidental, por así decir, era el reino franco, o sea, más o menos la actual Francia. Y entonces aquí hay un señor, el mayordomo del entonces rey franco, que era la dinastía merovingia, es Pipino el Breve, derroca al rey, y el papa le apoya y le unge como soberano de los francos. Pero claro, esto no le das gratis legitimidad a un monarca, ¿no? Entonces, claro, a cambio, la Iglesia recibe el centro de Italia como su estado soberano. ¿Cómo lo hacen para justificarlo? Pues inventan, se sacan de la manga un documento apócrifo, que es la donación de Constantino, en el cual pues vienen a decir que Constantino en vida, además de no reconoció la religión cristiana como oficial, pero supuestamente habría donado al Papa de Roma todos los territorios de Italia, del centro de Italia, e incluso del Imperio de Occidente, para realzar que era por encima de los soberanos de los distintos reinos que estaba el Papa. Entonces esto, en el siglo XV, hubo un... hacia el año 1440 hubo un humanista italiano, Lorenzo Valla, cuando empezó todo el tema del redescubrimiento de la cultura clásica, pues claro, se desarrolló notablemente en Italia la filología, en las universidades italianas. Y entonces este hombre demostró que el latín en el que estaba redactado el documento de la donación de Constantino no podía ser en ningún caso del siglo III, de la época de Constantino, sino que se trataba de un latín ya muy degenerado del siglo VIII, que además contenía términos que en el latín del siglo III no existían, por ejemplo, la palabra feudo. Pues la palabra feudo en el siglo III no existía ni tenía uso. Ay, que tan pillado, un territorio del helado, ¿no? Claro, aparece en el siglo VIII, cuando empieza el feudalismo en Europa, evidentemente no antes. Claro, la Iglesia utiliza esto. Vamos, este documento es el que legitima la existencia de un Estado que es gobernado por el Papa. Un documento falso, que es como si ahora, yo qué sé, alguien dice, déjame, en los años 70 me dieron esta nevera y este iPhone. Y dice, pero en los años 70 nadie va a hablar de un iPhone. Pues viene a ser un poco lo mismo, salvando las distancias. Correcto. Usar términos de algo que no se concebía porque no existía. Claro. Hablar de feudo en el siglo III. Antes del feudalismo. Claro, luego hay que tener en cuenta que encima el Papa no es más que el obispo de Roma. Obispo de Roma no hay, es él. Y evidentemente, antes de que el cristianismo fuera elevado a la categoría de religión oficial del imperio, y por tanto que estuviera al lado del poder el obispo de Roma, que era el emperador romano, en decadencia ya, pues el obispo de Roma no era más que un primus inter pares, un primero entre iguales, que evidentemente tenía una cierta ascendiente moral o espiritual sobre sus compañeros, el resto de obispos, pero que en ningún caso era soberano de nada. El resto de obispos cristianos de cualquier nada. Otra ciudad, sí, sí, sí, del cristianismo, claro. De Atlas, ¿no? No era la estructura jerarquizada que conocemos hoy en día. O sea, esta estructura jerarquizada fue creándose con el paso del tiempo. Un momento determinante fue también la época de Gregorio Magno en el siglo V, justo coincidiendo con la desaparición del imperio. Y luego por como digo, todo el tema de Carlomagno, o sea, Pipino el Breve, este rey franco del que he hablado, era el padre de Carlomagno, y entonces Carlomagno ayudó mucho a que se consolidara el obispo de Roma como líder de la Iglesia Católica. Utilizando el cristianismo, claro, como arma de defensa frente a la invasión árabe. De hecho, luego además, el cisma de Oriente, cuando se separó la Iglesia Ortodoxa en el siglo XI, fue provocada por esto, porque claro, el patriarca de Constantinopla no quería reconocer la supremacía del obispo de Roma, que no era otra cosa el Papa. Constantinopla, donde sí permaneció el Imperio Romano hasta... El Imperio Romano de Oriente, hasta 1453, que fue conquistada por los turcos. Y esa sería como la primera gran escisión en el cristianismo. Esta sería la primera gran escisión antes de la Reforma Protestante del XVI. Claro, luego hay que tener en cuenta, con el tema de que he hablado antes del Imperio, toda la simbología, el Papa utiliza el título de Pontífice Máximo. El emperador romano era el Pontifex Maximus de la religión del imperio. Era el supremo líder espiritual, por así decir, también. El color púrpura, hay un montón de elementos de poder que están presentes en el que pertenecían al imperio romano, que luego pasaron al catolicismo. El mismo uso del latín como lengua oficial. Que se sigue utilizando es hoy en día. Es la lengua oficial del Estado. Claro, el habemus papam es latín, una lengua muerta, claro, claro, que es lengua oficial de un Estado. Bueno, de hecho, el Reich intentó recuperarla, pero no... Para que la hablara, no le salió. Sí, intentó que se volviesen a dar las misas en latín, que ya lo quitó Juan XXIII. O sea, volver al tema del concilio anterior. Y cuando anunció su renuncia y demás, que lo hizo en latín, solo había una periodista en toda la sala que tenía nociones de latín y fue la única que lo entendió. O sea, el resto de los periodistas no sabían de qué estaba hablando. Estás muy grabando. Es que ahora mismo en el Vaticano se entienden en italiano, ¿no? Sí, sí, es la lengua claro, oficial. La lengua de uso. Lo primero cuando salió el Papa Paco, sí. Habló directamente en italiano. Se habla en italiano. Yo estaba indignado, pero tendrías que hablar en latín o si le daría sentido a lo que estudié en la selectividad. Venga, la no, parte. No, el nombre claro. lo dijo en latín. El Habemus Papa, sí. El nomine y dijo ya el nombre. Luego, demás, buenas tardes. También lo pillé empezado, ¿eh? Luego se desarrolló, claro, paralelamente a esto, se desarrolló toda una teoría de poder. El cesaropapismo se llamó en la Edad Media, que eran los teólogos e ideólogos de esta cuestión, que defendían la primacía del poder del Papa sobre los poderes temporales. Claro, toda una serie de guerras y de enfrentamientos, por ejemplo, con el Sacro Imperio Romano-Germánico, o sea, el emperador alemán, para entendernos, que provocó esta cuestión. La lucha entre el poder temporal y el poder espiritual, por así decirlo. La teoría de las dos espadas, bueno, hay todo, como digo, toda una serie de teoría política que se desarrolló a partir de la existencia de la Iglesia como poder temporal, que es la única religión que quizá uno un poco salvando la distancia cuando existió en su día el Estado tibetano, ¿no? Que era también un Estado teocrático gobernado por religiosos. Israel no cuenta. Bueno. Es que en teoría lo gobiernan laicos, pero en bueno. teoría Israel es una cosa complicada, ¿no? Pero es eso, es el único caso de una religión elevada a la categoría de Estado, de Estado terrenal, con todo lo que conlleva, ¿no? Por ir aligerando un poco todo esto, ¿cómo, en qué momento es en el que llega el Vaticano y prácticamente entra en guerra con media Europa? ¿En qué momento es un poco los que man? Eso ya entramos casi en la... Hombre, luego va perdiendo poder con el desarrollo del Renacimiento, de las ideas humanistas o de la Ilustración, por supuesto. Sí, claro, el cisma de Occidente, evidentemente... Los dos papas, me pongo que había sí, papa en Aviñón, en Aviñón y en Roma. Luego, claro, también la Reforma Protestante, evidentemente, pues fue perdiendo poder. Pero los estados pontificios siguieron existiendo, que era todo el centro de Italia, una franja, bueno, digamos. Hasta la reunificación italiana. Digamos que el sur, efectivamente, digamos hasta el siglo XIX. El sur era el reino de las dos Sicilias, que era Nápoles y Sicilia. Pues los estados pontificios abarcaban hasta Bolonia, que está bastante al norte. ¿Sí? Toda la franja central de Italia está bastante al norte. Era territorio de soberanía papal hasta 1870, que las tropas italianas entraron en Roma. A partir de ahí es cuando el Papa se considera prisionero, Pío IX se declara prisionero en el Vaticano y lanza la teoría esta del dogma de la infalibilidad. Justamente cuando más acosado es el... cuando está más acosada la Iglesia. ¿De qué siglo hablamos? El 19. 1870. Justamente además cuando están surgiendo las ideologías que ponen en cuestión la propia religión, el socialismo, anarquismo, italiano, liberalismo, pues este papa pues hace pues eso, se encierra en sí mismo y marca un giro, uno de los giros muy conservadores dentro de la Iglesia, ¿no? La Iglesia contra el mundo, la Iglesia fuera del mundo completamente. Y esta situación se prolonga, además claro, una situación de práctico enfrentamiento con el Estado italiano, bueno, entonces era un también reino. Que uno de los mayores bastiones de defensa papales ya había caído en desgracia, como era España, la espada de Roma, o sea, siempre muy sí, ligados claro. los poderes, defendiéndose claro, mutuamente, claro, legitimando. El trono del altar. Y esta situación se prolonga hasta que en 1929, por los acuerdos de Letrán, el Estado fascista italiano, Benito Mussolini, pacta con el entonces Papa Pío XI, que además es el que apoyó, el que proclamó cruzada, el alzamiento nacional en España. Pues pacta los acuerdos de Letrán, en los que se reconoce el microestado vaticano con plena soberanía. Son 440 metros cuadrados, creo recordar. Es el país más pequeño del mundo. El estado más pequeño del mundo. Y el más rico por metro cuadrado. Y luego toda una serie de basílicas y territorios, por ejemplo, Castelgandolfo, que es la residencia estival de los papas. ¿Dónde está Ratzinger ahora? Soberanean. Esto también se le reconoce como parte del territorio vaticano, el Estado italiano. Y de hecho, bueno, pues se habla de la conciliación entre el Estado italiano y la Iglesia. Que es. Entonces se abre en Roma, se ha estado el... La vía Mussolini es... abrió la vía de la conciliación para comunicar directamente con la Plaza San Pedro. Bueno, tú antes estaba cerrado, plaza. ¿No? Sí, antes estaba cerrado, entonces se hizo como símbolo de la... De la reconciliación entre, una entre el Estado y la Iglesia. Al Vaticano y pasas una aduana, te pasas el control, es un Esta parte luego que Papa es el que llega a unos acuerdos con Italia en que reconocen la legitimidad italiana y la legalidad italiana dentro del Vaticano, parcialmente. A uno de los últimos, me suena que fue Juan XXIII o alguno de estos, que ya sí reconoce que... Claro. Que la legalidad, asumen la italiana como legalidad propia fuera de los asuntos teológicos dentro del territorio Vaticano. Sí, porque claro, esto podía dar a situaciones... Pues sí, eso, absolutamente surrealistas. Robo un bolso en la calle detrás, me voy corriendo a la Plaza San Pedro y ahí ya no me puedo traer. Allí, pero, italiana, pero como me pille me cortan la mano... No, ¿sí? Recuerdo exactamente, claro. Bueno, se consideran territorio, Estado Libre Asociado... Sí, es como, claro, extraterritorialidad, tiene un estatuto de extraterritorialidad, pero vamos, que tiene hasta estación de tren, me parece. No me suena. Creo. Yo sí me iba a la Basílica de San Pedro, me parece. Pero que no sé si se considera Vaticano, si se considera Roma. Yo cuando he ido me he bajado allí porque iba en tren, pero no me acuerdo. No recuerdo que me viniera la Guardia Suiza a pedirme el pasaporte al bajar, ¿sabes? O sea que tampoco. Y lo más importante, tienen banco. Uno de los bancos más opacos, claro, y con mayor capital ahí del mundo. Está el quid de la cuestión, uno de ellos, ¿no? En este momento. Sí, sí, sí. ¿En qué momento se crea la Banca Vaticana? ¿Sabes decirnos? ¿O ya te he pillado? Ahí me has pillado. ¡Ay, qué guay! No, he pillado aquí, Juan. Me has pillado. Pero bueno, las riquezas de la Iglesia no son una cosa que venga de hace dos días, precisamente. No, precisamente, no. Otra cosa ya es, hablamos de bancos y opacidad, cuentas secretas y historias raras. Sí, que tiene que haber absolutamente pues que cuando todo... surgieron los bancos en Europa Italia, Occidental y en Italia un siglo poco XV después, ¿no? O por ahí. O sea que puede ser fácil el siglo XIX, ¿no? Sí, como pero... tal banco, me imagino que sí. No te sabría decir, pero vamos. Bueno, esto especula. Si os parece, vamos a ir cambiando de tema. Ponemos una cancioncita. Ya que hablamos de un papa argentino, pues vamos a pedirle a Dios, ¿no? ¿Qué diría? Que lo vamos a poner. A Dios le pido, los chicos del maíz. Descansamos y vamos a empezar a hablar, pues, de otras formas de ver la Iglesia, con las que quizá bastante más agradable, podamos, ¿no?, estar nosotros más cercanos. Lo debatimos después. Yeah. Los chicos del maíz. Diego Armando estaba por ti. Chochos y mazorcas, la vamos a partir. Para todos esos cerdos, putos, botellas y micros. ¿No lo sabías, chico? Yo inventé el rap político. Diego nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva el 10 a la espalda, es argentino. Diego nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva el 10 a la espalda, es argentino. Solo le pido a Dios que no me falte el aire y me perdone por enseñarle a mangar a Winona Ryder. ¿A ti te gusta el baile? Yo soy de barra, primo y pliego. Dios no lleva a su espalda una cruz sino un 10 y su nombre es Diego. No lo niego, soy la mayor rata de tu alcantarilla. A Dani Martín le mangué las zapatillas, crecí con mamá ladilla. Seguridad social, me dan arcadas. Pasitas de mi pueblo anunciando las fuerzas armadas. No escribo baladas, mi dada me viste. Esto no es Kill Street, pero mi canción es triste. Como actrices noveles que sueñan con ser chica Almodóvar. Bar de mi banderas, dos guaperas, un galán fue Humphrey Bogart. Me colé en tu hogar como una banda del este. Tu tiempo será lo que robe, tu atención lo que secuestre. Aunque os moleste, pensamos en rojo, no en verde. Y bebé, una oportunista, no una feminista rebelde. Si no se resuelve el tema vivienda, buscaré solución. Porque eso me preocupa y no quiero hacer mayor macro botellón. Ariel Sharon está como Ramón San Pedro, os lo juro. La diferencia es que aquí habría hostias por darle el cianuro. Un polvo duro, una birrita, un mitin de Julio Anguita. Terrorismo no es ETA, es San Obregón posando en Ibiza. Un avión de la CIA aterriza, ETA pesa del loco. A Rajoy lo manejan con una mano en el culo. Como a Coco, a Rouco Varela, que lo violen y con condón. Aznar cuando habla la caga por facha, por maricón son. Otra manifestación por la vivienda que nos sale en la tele. Les interesan cosas como encuestas sobre el tamaño del pene. Aunque el gobierno lo niegue, hemos vuelto y no es un bulo. El sentido común de Acebes nulo, como el talento de Sandra Bullock. Directos desde un culot para todo el país. Y es que mis ras salieron de un garaje, pero mis huevos huelen a carmín. Diego nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva el 10 a la espalda, es argentino. Diego nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva el 10 a la espalda, es argentino. Solo le pido a Dios que me cure esta tos y que me perdone por venderle perico a Kate Moss. 1-2, 1-2, soy el Ricky, sigo en la brecha. Me tiro a hippies que están forradas y tienen papis de derecha. Te has hecho mecha, rayos suba, te metes ciclos, levantas pesas. Yo levanto faldas y aparto compresas con princesas. No hay república, monarquía omnipresente. Los únicos reyes en los que creo son magos y de oriente. Por el destino y basura, me duele el 11 de septiembre. No por las torres gemelas, por el derrocamiento de Allende. Me han dado el soplo, se consuma certeza que el foro español de la familia ha puesto precio a mi cabeza. Y rezan todas las noches para que yo me rompa la crisma. Pero no saben que sus hijas llevan mi CD en el Disman. Querida ministra, traigo vaselina, vamos a jugar al teto. Y nos montamos una orgía en el piso de 30 metros. Evo Morales nacionaliza el petróleo y nos mete un gol. Porque el petróleo es de los bolivianos, no de Repsol. Imperialistas de mierda, soy el nega, un friki. La ministra Fernández de la Vega es la momia Nefertiti. Un polvo, un piti, un mitin de la bordeta. Terrorismo no es setas, Belén Esteban enseñando las tetas. Puto planeta, Valencia en el mapa, con la jodida Copa América y la visita del Papa. Niñata, chúpamela y vete, todo el rap no te pega y podrás presumir en clase. Se la chupaba al nega. Nueva entrega, cayó la breva, pincha brava como Clinton. Linda Bárbara se toca mientras piensan Paris Hilton. Me gusta el tinto, no tengas dudas, mi CD es asignatura obligada en las escuelas de Cuba. La VT me la suda. Marionetas, donde estaba Irene Villa cuando el PP negociaba con ETA. Mi rap aprieta, no me imites, copión. En el micro empalagas como baladas de los Scorpions. No me gusta la gasolina porque provoca guerras preventivas, porque contamina. La mazorca ha vuelto desde Valencia. A Diego Nuestro guardamos reverencia. Diego Nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego Nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva el 10 a la espalda, es argentino. Diego Nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego Nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva el 10 a la espalda, es argentino. Regresamos, Radio Ela, Latido Libertad, hablando pues del Papa argentino, no de Diego Maradona, sino de Paco I. Y bueno, hemos estado repasando la figura de este hombre, que si homófobo, colaborado con la dictadura, que si sabía de robo de niños, que si sabía de unos asesinatos de unos jesuitas, pero también que si Papa de los pobres, que si denuncia social, que si primer Papa latinoamericano, se supone un cambio. Hemos repasado la historia del Vaticano como centro de poder, no lo vamos a negar. Ahora vamos a hablar, aunque los que estamos aquí, el tema religioso no lo consigo. Yo personalmente, hablando por mí, no voy a poder ser creyente nunca, porque acabo racionalizándolo todo mucho y no puedo creer, no lo entiendo. También considero muchas veces que la religión, agarrarse a cualquier religión, pues tienen miedo al ser nada, porque es lo que realmente somos, de temores y se acaba. Pues sí, colega, pero bueno, sí. Dentro del tema del tener fe, el tener una fe, la creencia, que para mí, la creencia en Dios justifica la creencia en un más allá, en muchas cosas. Sí, entonces, es un poco, claro, porque si no hay un más allá, no hay vida después de la muerte. Las típicas no tiene respuestas sentido, a Dios, ¿no? ¿De dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos aquí? Claro, sí, es algo para evitar el vértigo, lo resumiría yo. Pero por no meternos en disquisiciones filosóficas, si vamos a hablar pues de algo que yo creo que sí que respetamos bastante, que es como gente, a partir de esa fe, que aunque para nosotros puede ser irracional, pues sí puede ser respetable, de cómo esa fe les empuja a estar pues haciendo lo que podemos, intentar nosotros a nuestra manera, incluso mil veces más, como es ayudar al prójimo, casos. De verdad. Hay muchísimos casos en la historia. Vamos a hablar un poco por encima, pues desde, bastante por encima, desde la teología de la liberación a los curas obreros, incluso la influencia que pudo tener el tono religioso en la expansión del anarquismo en España. Incluso hoy en día vemos como máximo, absoluto y máximo respeto aquí en nuestra propia ciudad de Madrid, pues a la Iglesia Roja de Entrevías, como esa gente curran con los desheredados de la tierra de verdad, de hoy en día, gente a la que a los militantes nos llenamos la boca, pero que nosotros seríamos incapaces de ayudar, pues eso, a los drogadictos, que sabes que te la van a liar, pues ellos son la gente que hacen eso que se supone que decía Jesucristo de la otra mejilla, gente gratis. Presos, eso, gente engañada, real, ¿no? Eso es, pues peñala que el máximo respeto, porque de verdad no son como, no se dedican a hacer grupitos de poder y bancas vaticanas y su puta madre, sino dedican a lo que en teoría están predicando. En lo que diría, en teoría están predicando. Aparte, no, me parece que fueron los que montaron el Rompamos el Silencio, ¿no? La gente de en su día, claro, claro. O sea, son gente que... Las primeras ediciones, ¿no? De hecho, hay muchos grupos de cristianos de base que aquí en, aquí en Madrid, en los últimos 15, 20 años, son gente que han estado codo con grupos autónomos, grupos ácratas, cada cual un poco sabiendo aparcar su diferencia. De tú crees, yo no, pero estamos... Luego además, hombre, se les ve y son muy activos en el tema de los foros sociales y demás. Esos son bastante activos. Eso es, luego con cada cosa. Porque un poco yo creo que en general, lo hemos repasado hablando de la historia del Vaticano y antes, la historia de la Iglesia, bueno, está llena de intentos de acabar con ese poder, claro, de... Movimientos de este tipo en la Iglesia o en el cristianismo en general no son nuevos. Podemos remontarnos, pues de hecho, bueno, las primitivas comunidades cristianas, antes de la legalización famosa de Constantino, ¿no?, del Edicto de Milán, pues llevaban los bienes en común, por ejemplo, se negaban a hacer el servicio militar o... Bueno, querían colaborar con el Imperio Romano. Propugnaban una igualdad radical y no reconocían la autoridad del Estado, la autoridad del emperador, en este caso. Por eso eran perseguidos, en realidad. Porque era el único... El Imperio Romano tenía una gran tolerancia con cualquier credo religioso. Y de hecho la religión romana lo que hizo fue asimilar las demás religiones, empezando por la griega, que cambió los nombres de los dioses, pero es la misma. Y tampoco había un gran poder religioso detrás, era más y una muchos, creación de mitos, sí, y muchos más, que ¿no?, una religión como tal, como la conocemos entonces, hoy día. Pero claro, el cristianismo fue perseguido por eso, por negarse a acatar la autoridad del emperador. Luego, bueno, pues podemos hablar de Prisciliano y los priscilianistas, que son los primeros... Sí, todos esos herejes. El primer hereje. Todas esas herejías. Ejecutado, y según parece que sería el enterrado en Santiago de Compostela y no el apóstol. Que tendría su coña, ¿no? Con todo lo que ha movido después... Eso sería... Sería un acto, sí, un acto de justicia poética. Desde luego. Como, bueno, este hombre, por ejemplo, los clérigos llevaban pelo largo, eran vegetarianos, vivían en la pobreza más absoluta. Unos hippies de la Luego, bueno, podemos saltar a los husitas. En el siglo XVI, ya con la reforma protestante en marcha, en Alemania, surgió un movimiento muy potente, campesino, que se llamaron los anabaptistas. Que esta gente sí se les considera, por ejemplo, un antecedente casi directo del anarquismo, porque propugnaban la abolición del poder político. Estaban fritos en puestos y machacados por los funcionarios imperiales, y una sublevación que, bueno, pues puso en pie de guerra a media Alemania, y claro, el propio Lutero se embarcó en la represión de este movimiento, ¿no? O sea, él vio que la, según él, pues bueno, fue como que se le había ido de las manos el tema, sí, de la reforma. La crítica... Claro. Cuando ya se entraba en temas sociales... Y políticos ya dijo, uff, hasta que hemos llegado. Es que no hay que mezclar religión y política, dirían esos hipócritas, claro, ¿no? Había muchos príncipes alemanes que llegaron, exactamente, a los veteranos, y tenían el apoyo del imperio en ese momento. Exactamente. Pero un poco por reír algo... Pero ya por ir a lo reciente, claro, y directamente, por supuesto, está los curas obreros como movimiento. Si quieres empezamos hablando por él. Sí, yo creo que es un poco... Claro, porque es hay tantas cosas es que el más antiguo, por así decir. Esto nace en el año 44 en Francia, justamente cuando los nazis son expulsados del país, pues surge el movimiento de los curas obreros. Los curas obreros básicamente consistían en que el párroco de un barrio, o de un pueblo incluso, se dedicaba a trabajar en... Claro, porque los sacerdotes son mantenidos por la diócesis, que a su vez es financiada por el Estado, en el caso de España, como todos sabemos, ¿no? Pues claro, lo que pidieron estos curas obreros era permiso a sus obispos para que les dejaran trabajar, como un simple obrero más. Entonces, claro, podían ser desde albañiles, camareros o lo que fuera, ¿no? Y entonces este movimiento surgió, como te digo, en Francia en el año 44, y Juan XXIII, que ha pasado por ser uno de los aperturistas de la Iglesia, lo desautorizó en el año 58 porque supuestamente... estaban abandonando el ministerio, que era, pues, su labor era, claro, lo que consideraba la Iglesia, que tenían que estar en misa más que repicando. Entonces, más que trabajando en la obra o ayudando a la gente de los barrios, pues ellos consideraban que estaban descuidando sus labores, sí, pastorales. Labor pastoral, ¿qué sucede? Que claro, que el mismo Juan XXIII, un clavo saca otro clavo, en este caso convoca al Concilio Vaticano II, que es un momento fundamental en la historia de la Iglesia y en la apertura de la Iglesia al mundo, y se rehabilita la figura de los curas obreros. Y claro, lo que pasa es que a partir del año 64, en el que se clausura el concilio, o 65, creo recordar, resurge con mucha más fuerza el movimiento de los curas obreros y se extiende por Italia, por España. Por España cobra una gran fuerza y salta. El caso español es especialmente interesante porque estábamos en plena dictadura, auspiciada por la Iglesia Católica. Saltar charco y hay una simbiosis con el otro gran movimiento que es el de la teología de la liberación. Que después lo tratamos. Ahora en el caso de Europa, en España, claro, efectivamente, asambleas de huelgas obreras se celebran en iglesias. Por ejemplo, el caso de Vitoria en el 76, ¿no? Es uno de los más, aquí, claro. Uno de los más conocidos, ¿no? Claro, la policía franquista asaltando en la iglesia. Atrayó a la gente saliendo de la iglesia, claro. Saliendo de una asamblea, ¿no? Entonces, claro, una misma iglesia católica había llevado al dictador bajo palio. Es de esas. Exactamente. Es de esas cosas que dicen, tampoco vamos a generalizar del todo con curas malos. Pues bueno, pues hay curas malos, por supuesto, y dentro de una organización de mierda. La organización sí, es malísima, claro. Pero hay gente que ha hecho mucho bien desde dentro y eso es lo que estamos intentando. Entonces, este movimiento tuvo una grandísima vigencia en los años 60 y sobre todo 70 en España. Claro, con el vi una eclosión en los últimos años del franquismo, los primeros de la transición. Pues bueno, por supuesto, el caso del País Vasco. En Madrid tenemos el Padre Llanos en la zona del Pozo del Torremundo. Y, por ejemplo, una figura que de la que no se habla habitualmente es de Diamantino García Costa, que es un sacerdote salmantino afincado en Sevilla, que junto con Diego Callamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo es el fundador en el año 76 del Sindicato de Obreros del Campo. El SOC. Es párroco de un pueblo de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, que se llama Los Corrales. Está próximo a Marinaleda. Y entonces en el año 76, en una asamblea, se forma el... Es un hombre que, claro, evidentemente en un pueblo, pues él trabajaba de jornalero. Estuvo trabajando de jornalero. Y entonces organizó a los jornaleros y formó con esta gente el sindicato de jornaleros. Y luego también, no sé hasta qué punto se confundió, en los últimos años del franquismo tuvo mucha importancia la figura de Tarancón, que le criticaba mucho el régimen, tenía esas fricciones, ¿hasta qué punto se puede considerar parte de este...? Bueno, Tarancón fue una figura de la transición. En este sentido, pues claro, fue una figura de la... Él propugnaba, pues eso. ¿Tarancón que era arzobispo? Un poco sí. ¿Qué cargo era exactamente? El obispo de Madrid. El obispo de Madrid. Fue. Entonces, bueno, pues este hombre propugnaba... No era un revolucionario, ni mucho menos. Propugnaba un... Digamos, una cierta superación del franquismo y sobre todo superación de la identificación de la Iglesia con el franquismo, podemos decir. Y claro... La famoso Tarancón al paredón, ¿no? Que gritaban grupos ultraderechistas, era bastante conocido en esa época. O sea, no podemos hablar de un obispo revolucionario como los de América Latina. A lo que vamos ahora. Podíamos hablar de un obispo aperturista, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia española, claro. Hablábamos de lo que decías tú, de... Veníamos de la Carta Colectiva, de Play de Niel y de Gomá y del Palio. Entonces, claro, este hombre pues era... Chocó en ese momento. De hecho, también se habla mucho cuando fue condenado a muerte Salvador Puig Antich, de que el propio Papa de entonces Pablo VI, escribió a Franco pidiéndole... Y cuando los del 75 también, los fusilados de septiembre del FRAP y de ETA, también Pablo VI pidió... Que no sabe ser curioso, mientras que estás pidiendo medidas de gracia a la dictadura que has auspiciado en Europa, están auspiciando las de América Latina. Es un poco... Ya, Pablo VI fue el obispo que sucedió a Juan XXIII y que terminó el Concilio Vaticano II. Es un poco las contradicciones un poco de este estado que es la Iglesia Católica, que es el Vaticano, y un poco este movimiento de los curas obreros, ¿cómo evolucionó y qué importancia tuvo también en la formación de movimientos obreros y sociales en España? Bueno, en los sindicatos tuvo una grandísima influencia. Comisiones Obreras empezó muy vinculada a este movimiento, surgió en grupos católicos. La hermandad, por ejemplo, de... ¿cómo se llamaba? La Juventud Obrera de Acción Católica. Era también otro grupo. Y la USO, Unión Sindical Obrera. Es un sindicato que comenzó vinculado a la Iglesia de base y a este movimiento. Viendo la evolución de tanto de Comisiones como de USO. Sí, la USO pasa es que un gran sector... Avanzada la transición en el año 79-80, no recuerdo cuándo, se pasó a Comisiones. Y entonces, claro, quedó, digamos, el sector más chungo. Y luego, pues bueno, UCD intentó instrumentalizarlo y convertirlo en su propio sindicato. Al igual que UGT era del PSOE y Comisiones más vinculado al PC, pues dijo UCD, pues mira, todo el monte es orégano y hasta nosotros, que somos los herederos del franquismo, vamos a tener nuestro propio sindicato. No, no, no son del franquismo, son de centro. De esos de ni chicha. Hoy en día, pues bueno, el tema ha decaído. Hay bastantes menos párrocos obreros que en aquella época, la mitad, se supone. Pero claro, por ejemplo, hay parroquias tan interesantes y tan, tan potentes como San Carlos Borromeo en Entrevías, que es para mí uno de los, el máximo exponente hoy en día de este movimiento también en el Estado español. Por allí, ver las pintadas, los carteles, sí, sí, sí, alrededor de la parroquia. Oh, sí, ver la presencia local para cosas para que no tienen nada que ver con... Sí. Bueno, es, de hecho se llama, una parte de la parroquia está como aparte, que es el Centro Social de Entrevías, se denomina así, ¿no? También de esto a mí me llama mucha atención de cómo se, los sindicatos, los obreros se reunían en las iglesias aprovechando esa posibilidad, claro, que tenían de que... Exactamente. De impunidad, entre comillas, dentro de la iglesia. Se llamaba el sagrado, ¿no? Tú entrabas en una iglesia y la policía no podía hacerte nada, no podían entrar a detenerte ni nada de esto, ¿no? Entonces, claro, precisamente se aprovechaban de estos privilegios seculares que tenía la iglesia en el Estado español para intentar subvertir el orden dominante en la época, ¿no? Es curioso, ¿no? Como, bueno, pues como hablamos muchas veces de utilizar Internet hoy en día, ¿no? Internet, que es un arma del capitalismo, que empezó siendo un... Sí, para comunicación entre empezó siendo una comunicación militar en Estados Unidos, pues puede ser utilizada para derribar esto, ¿no? Y aquí, pues es similar. Pues tú te aprovechabas de que ahí gozabas de inmunidad para hacer reuniones subversivas, claro. Sí, aparte, que date cuenta que el derecho de reunión estaba completamente prohibido... En la España franquista, pues eso, más de cuatro personas era reunión ilegal, en teoría. Evidentemente, pues en una iglesia, pues si preguntaban, pues no, oiga, estamos aquí en una celebración, en una... Bueno, de hecho, no tenía ni que preguntar, claro. Claro, no. Otra cosa que hubiera pasado. Esto fue muy bien aprovechado, claro, claro, claro. Luego, aparte, se implicaron mucho en la lucha vecinal, para la venta de la lucha obrera, porque date cuenta que muchos de estos barrios eran barrios obreros y... de reciente creación, con déficit de servicios. Esas parroquias que todavía se conservan en muchos barrios, en muchos casos, sí, abandonadas. Sí, esas parroquias construidas en los años 60, 70, sí, de hormigón armado, son muy, muy curiosas. La verdad, muchos barrios obreros se conservan, realmente están ya muertas de risa en muchos casos. Luego, bueno, como te comentaba, en América Latina... Cruzamos el charco. Cruzamos el charco. Es un movimiento muy, muy curioso. Y a raíz del concilio, pues en el año 68, creo recordar, se convocó un sínodo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Un sínodo es, pues, una reunión de obispos de una zona determinada, en el cual, pues bueno, pues una gran parte de la iglesia latinoamericana, pues se decantó por, definió, pues un poco las bases de esta teología de la liberación. La teología de la liberación es además lo que forma la iglesia cristiana de base, ¿no? Lo que se llama habitualmente los cristianos de base, que en Madrid están en la calle San Bernardo, creo. Entonces, bueno, el tema es que, claro, en los años 70 y 80 la teología de la liberación alcanzó un gran protagonismo. Figuras como Leonardo Boff, un teólogo brasileño, y bueno, básicamente definía que la fe no debería ser algo alienante, sino debería servir para la liberación del ser humano en la Tierra. Nada de hablar del paraíso, ni de que estás aquí para sufrir y luego gozar de la vida eterna, pues bueno, pues lo que decíamos, los instrumentos de alienación que denunciaba Marx. Para lo que ha servido el opio del pueblo, ¿no? La religión mucho. Exactamente. El sedante, ¿no? Del oprimido, del explotado. Tenemos que aguantar, pero luego en el paraíso estaremos. Pero bueno, además hay una definición muy interesante que ellos ya hablan de, los teólogos de la liberación hablan de las estructuras de pecado. Las estructuras de pecado serían, pues, el sistema capitalista de dominación, que permite, claro, que haya casi gente... Con esta misma retórica que lo dices tú, es un, sí, poco como lo... que eso, que haya gente que... O sea, que permite que exista gente, pues, que vive en la miseria más absoluta. Entonces ellos hablan de estructuras de pecado, y como son estructuras de pecado, el cristiano debe estar en contra de eso y debe combatirlo con todas las consecuencias. Claro, luego dentro de la teología de liberación hay grados. Tienes desde gente que no cogería un arma en su vida, hasta el último caso, que fue, bueno, también hablaremos de ello, pues los ya no curas obreros de Europa, sino los curas guerrilleros, directamente. Pues un fenómeno bastante interesante. Ah, se impacta mucho, ves las sí, imágenes, ves la iconografía, ¿no? Impresionante ver esos, sí, un Cristo con un fusil, ver, pues eso, son imágenes muy impactantes, ver un Cristo Che Guevara, son imágenes que acostumbrada a la iconografía europea, de que santo chungo, de repente ves eso y dices, ole, ¿sabes? A mí una persona que conocía la Universidad Católica de El Salvador me comentó de que ahí el Jesucristo no está crucificado. Hay un gran mural, ¿no? Y está siendo fusilado por unos militares. Directamente. Pues sería claro, como le matarían hoy en día, ¿no? Es otra realidad, claro. Sí, sí, los desheredados de entonces, de Palestina, bueno, serían los desheredados de Centroamérica, sería el imperio que lo mataría, sería nosotros, claro, claro. Sí. Y claro, dentro de la teología de la liberación, como hablábamos antes de la de los jesuitas, como los jesuitas estaban bastante implantados en la zona de Centroamérica, porque habían sido enviados con su misión, lo que decíamos, ¿no? De teología, de tal, pues claro, ellos son gente bastante, ¿cómo decirlo?, estudiosa, ¿no? Formada, pues claro. Estudiaron y desarrollaron bastantes conceptos de la teología de la liberación y luego lo llevaron a la práctica. Pues en el año 89, seis jesuitas, cinco ciudadanos del Estado español, entre ellos Ellacuría, el vasco Ellacuría, y un salvadoreño fueron asesinados en un asalto a la universidad, que es donde te comentaba que está este Cristo fusilado. O sea, hay varios casos de, luego, de, sí, de gente del clero asesinada por denunciar, muchísimos, por denunciar injusticias sociales en todos estos países. Y de hecho, bueno, pues hay obispos entre los que cayeron. En el mismo Salvador, pues el caso bastante conocido de Monseñor Oscar Romero. Pues la guerra civil abierta en El Salvador empezó en el 79 y el obispo se dedicó a denunciar las violaciones de derechos humanos, los asesinatos, la represión, las torturas, y entonces fue asesinado mientras oficiaba una misa por un francotirador. Y luego está el caso de Monseñor Gerardi, que es el obispo del Quiché en Guatemala, que el compañero Luis nos habló de él en otros programas, ¿no? Que este hombre, ya una vez firmado el principio de acuerdo de paz en el 97, presentó un informe llamado Guatemala nunca más, y fue asesinado al día siguiente, me parece, que se presentara. Trabajó mucho contra la impunidad y por la reparación a las víctimas y por la denuncia de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos, ¿no? Fue asesinado de un modo, fue asesinado de un modo brutal, sí. Un crimen organizado por varios militares que contó con la connivencia de un sacerdote que vivía en la misma residencia que él, y entonces facilitó que los criminales le mataron a pedradas, ¿no? Le mataron con un gran pedrusco en la cabeza, creo que fue. Entonces el cura este, que como te digo, encubrió y facilitó, pues es el caso habitual del que encuentra el cuerpo y llama a la policía, está Monseñor muerto en el garaje, y era uno que había facilitado que entraran a buscarlo, ¿no? Claro. Esto en cuanto a obispos, y claro, en Latinoamérica sí que es habitual que los propios obispados se impliquen en temas sociales. Aquí hablamos de gente más de la base, pues allí están estos dos obispos que por desgracia mataron, y en, por ejemplo, en Brasil está el caso del de Cámara, en Santiago de Chile muy conocido Silva Enríquez, que la extrema derecha chilena llamaba el obispo Cimartillo. Pues fue un obispo que durante la época de Pinochet denunció con bastante valentía los abusos que se estaban cometiendo, los asesinatos y las torturas, y plantó cara. Algunos podían hacer como el nuevo papa en Argentina. Todo lo contrario a lo que hizo el nuevo papa. Sí, es que además, curiosamente, Argentina, como en otras cosas, sigue una línea diferente, y la iglesia jerárquica argentina sí que colaboró con la dictadura militar. A diferencia de Chile y de otros países, en Argentina sí que hay esa simbiosis. Es más similar la iglesia a la de España, en ese caso. Argentina en general, es el país más europeo, para lo bueno y para lo malo, y en el caso de la iglesia es más parecido a España de Europa, claro. Es una de las cosas que se parece más. Porque ya te digo, en Chile, por ejemplo, no fue así. En Brasil, el del Cámara fue el que plantó cara a la Junta Militar Brasileña. Que no olvidemos, gobernó el país 21 años, del 64 al 85, claro, duró, sí, la dictadura, y este hombre, pues fue el mismo caso de Silva Enríquez en Chile, pues fue Cámara en Brasil. Y luego, bueno, pues tenemos ya por último casi el obispado de San Cristóbal de las Casas en México, Justo eso, con un papel bastante importante en el conflicto zapatista, que bueno, por desgracia no ha podido venir Luis. No podía haber hablado más de la implicación de la Iglesia de Chiapas en el movimiento zapatista. Es básico y fundamental para entender el zapatismo, que es un poco un referente para buena parte del anticapitalismo mundial, de cómo eso, mezclar algo tan quizá tan europeo como es la religión católica, con la modo de organización indígena, con la retórica guerrillera, que quizás es más de inspiración marxista, cómo mezclarlo todo para hacer algo un poco real y tangible, como son esas comunidades zapatistas, que yo creo que es ahora mismo el referente más actual y más claro de algo que funciona, que no rechaza la religión como tal. Luego también es muy importante, aunque creo que se escapa un poco a esto, en la revolución bolivariana de Chávez, Venezuela, el papel de la religión es preponderante y fundamental. Ahora que ha fallecido aquí Chávez... Aquí no se entendía en muchos sectores de la izquierda cuando aparecía santiguándose o con una Biblia en la mano. O con el niño Jesús al lado, en su aló presidente salía un niño Jesús y hablaba. Evidentemente en la cultura latinoamericana es que es básico, o sea, es que no se puede separar. Es que no, claro, con nuestra mentalidad europea no podemos, o con la historia de España que hemos tenido de la iglesia de aquí, no podemos juzgar estos movimientos, ¿no? Que incluso en la propia Cuba, que la revolución cubana sí es más hija de su época. Que sí, claro, de los 60. Se intentó, pues eso, prohibir la religión, pero... Además, antes del concilio. Posiblemente si la revolución cubana en medio de los 60 hubiera sido en el 70, igual la religión hubiera estado más presente, seguramente. O sea, claro, pero también eso, esa la influencia soviética que tenía, pues claro. Claro, si hubiera oficial que en la Unión Soviética que la religión fuera, pues la religión fuera, pero... Pero claro, en Hispanoamérica es ningún, imposible. En ningún caso el gobierno cubano ha prohibido o perseguido la religión católica. Como tal, no. No es oficial. Oficialmente es ateo, ¿no? El régimen. Pero no se ha perseguido a la iglesia, claro. Ya se vio con las visitas de los papas allí a la isla. Vamos, daba un festivo. Un mediador un poco imparcial. Sí. También es quien ha estado, digamos, un poco más dando la cara por los presos. Sí, de los disidentes. Los disidentes, que se llaman disidentes. Que Cuba es muy bueno, pero son disidentes. Claro. Cosas muy reprochables. Sí, no, pero vamos, que no deja de ser un caso curioso también de ver de cómo eso, desde nuestra mentalidad europea a veces... Claro, nuestra mentalidad no lo entendemos. Por ejemplo, cuando hablábamos de Paraguay este verano, claro, su gobierno no respondió a las expectativas y a la ilusión que levantó en un principio. Pero claro, el caso de Fernando Lugo, el primer presidente de izquierda en el Paraguay desde los años 30... ¿Es obispo? Considerado... Bueno, fue. A este hombre le apartaron del ministerio cuando se metió en política. Uh-huh. Supongo que si igual se hubiera metido en el Partido Colorado, a lo mejor no lo hubieran apartado. Pero al liderar la oposición le apartaron. Pues también, efectivamente, era un obispo considerado de... No un tampoco ni mucho menos de izquierda ni revolucionario, pero sí un obispo cercano al pueblo y que lideraba una masa crítica contra la corrupción y los abusos del Partido Colorado, claro. Un poco en general con todo esto lo que queremos decir por ir haciendo conclusiones antes de pasar. Luego, bueno, pues por último, como te decía, no quería dejar de hablar de los curas guerrilleros, el fundador del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en combate, y luego uno de sus líderes fue un cura español llamado el padre Pérez, que le llegaron a hacer un vino. Porque era de origen aragonés y ya no he llegado a eso, pero... Sí, yo es que como me enteré de su historia. Yo es que al final te enteras de... Fricadas. Aprendes de política, sí, mucho rajamos. Sí, y este hombre fue líder. Es que el PGB, es que el PUM, no sé cuántos. Hay tantas cosas que te has enterado por el PGB. Lo que te decía, ¿no? La última consecuencia de la teología de la liberación llevada por estos hombres, pues fue, claro, agarrar el fusil. De esas imágenes tan impactantes de los Jesucristo guerrilleros en... Pues que llama mucha atención. Si lo buscas en Google lo encuentras, porque son imágenes, ya te digo, que llaman mucho la atención, acostumbrados como estamos a... Pues a eso, a un poco de... Porque es lo que hemos vivido. La mayoría de la gente más religiosa aquí en España, por desgracia, el que te dice yo soy católico practicante, le pones la cruz, mejor dicho, porque no te vas a poner de acuerdo con absolutamente nada. Va a ser un poco la antítesis de lo que podemos ser. Pero es que luego... Pues eso, vas viendo estas cosas y dices, es que... Pues lo que conocemos nosotros es que sois unos hipócritas de mierda. Se supone que tenéis que estar con los pobres y estáis con los contrarios. Claro. Estáis con los poderosos y estáis lo contrario, claro. Luego, bueno, el caso de Brasil, por la influencia del obispo Cámara, supongo, y por la profundidad teológica de Leonardo Boff, como decía, que es el gran teólogo de la liberación, pues también ha tenido bastante arraigo el movimiento de la teología de la liberación. Los curas de base, y se han implicado mucho en el... Por ejemplo, en el movimiento sin tierra. Y siguen implicados bastante en el movimiento sin tierra. Claro. Son activistas sociales, además. Básicamente, el cura de muchos lugares de Brasil es el activista social del barrio. Podemos decir. Es que en general yo creo que, claro, no se puede pretender de repente que la masa obrera, la masa campesina, de repente racionalicen todo y digan, claro, o sea, pues esto no tiene sentido. Pues si, si nosotros llegamos allá a predicar el anarquismo libertario a la española y decimos que la única iglesia que ilumina la carne, pues a un campesino brasileño le sonará a estos frikis de dónde ha salido. Pero sin embargo, un campesino español, ha dicho que el soque es el caso. Sí, lo que hemos visto, claro. En Marinaleda hemos visto que tienen su Semana Santa con normalidad, sí. Y yo creo que mucha gente que pueda militar en el sindicato también. Pero claro, un cura en Brasil pues entrará mucho mejor, su mentalidad estará más próxima a la de esta gente que la nuestra, evidentemente. Pues a mí me hace mucha gracia los clásicos sociatillas y progretas cuando se indignaban con Chávez, y una de las cosas que le reprochan es su, pues eso, los gestos religiosos que tenía y todo esto, ¿no? Es un poco, bueno, sí, la realidad de su país es la que es y cada, claro, país no tiene nada que ver con... Ya anda que tiene cosas criticables, pero esa a mí me parece personalmente de con, las... Con su querido Zapatero, de esta gente, las digo que es un falso porque es eso, mucho tal, pero luego a la hora de la verdad es el que más dinero ha dado a la iglesia y el que se ha bajado los pantalones con el tema de la educación el primero. O sea, que para hipocresía la de ellos también. Y con eso, si os parece... Yo no puedo dejar de lanzar mi cuña contra... contra los sociatas. Ya sabes que... Somos los tertulianos aquí de la peor monta. Es superior a mí. Sí, cualquiera que nos oiga hoy, ¿verdad? Ponemos un temita que habla sobre la fe por parte de unos anarquistas de Toledo, los insurgentes, y pasamos a hablar de las manis que ha habido de educación en estos días. Y cerramos ya el programa, que nos queda nada y menos. En unos minutitos volvemos. recta final ya de Latido Libertad y aunque estamos un poco monográficos, hay más cosas que comentar. Y esta semana ha habido huelgas en la educación superior. En todas, ayer fue huelga general educativa en todos los estamentos de la educación. Y un poco cómo han ido estas jornadas. Porque lo sabemos todos, pero tampoco me he enterado de lo que ha pasado en los sectores. Estoy más puesto en el universitario. Sé que se cerró Somos Aguas con unas barricadas bastante curras. Ay, nuestros amigos del ABC sacaban de yo secundera huelga por miedo porque los radicales no sé qué. Pues te sí, jodes, pringao, te jodes, es que no tienes otro nombre. Yo me acuerdo de esos casos mucho, pues la pasada huelga general estábamos en clase de fabricación y salió y dijo el profesor que ellos no iban a dar clase el día de la huelga. Y ya salió, bueno, los típicos alumnos que te dan ganas de levantarte un hostiazo. Pues yo he pagado mi matrícula, he pagado tantos euros y tengo y quiero mi clase. Y otra de, pues yo también tengo derecho, si, vale, quien quiera hacer huelga, haga huelga, pero yo tengo derecho a venir a clase. Y él dijo, pues vale, y yo tengo derecho a hacer huelga. Y bueno, y más también, yo sé que en mi universidad, pues de hecho la propia cátedra de fabricación ya sacaron un comunicado, por lo que comentamos el otro día de los recortes que ha habido y los despidos que se han aprobado ya, por desgracia, en la Junta de Gobierno del sábado para la Universidad Politécnica de Madrid, 301 despidos, y también en el tablón de la producción, donde se suspende la impartición de las prácticas de estas asignaturas por los despidos, que os enseñe utillaje el rector. Sí, lamentable lo que está pasando. Dice, no, pero no va a afectar a la calidad de la docencia, eso es solo personal administrativo. Ya estaba poco saturado. En el caso de mi escuela pasaron de tener dos secretarías de alumnos para dos escuelas a tener una secretaría de alumnos para tres escuelas con lo nuevo de Bolonia, y además les redujeron la jornada y solo abre por las mañanas, y unas colas tremendas para hacer nada. Y luego el personal que da las prácticas de laboratorio en las universidades se considera personal de administración y servicios, que no afecta a la educación, pollas, afecta directamente a todas las prácticas, que al final creo que es casi donde más aprendes, más que en las propias clases. Vamos, eso está clarísimo, que la práctica al final, según qué cosas. Y bueno, al final, como decíamos, la huelga, yo no vi ningún incidente, o sea, se cortó todo un sentido de la castellana, se hizo una manifestación, tampoco he leído mucho qué pasó después, no te puedo decir la verdad. Yo lo que vi mucho durante la mañana era que se hablaba de, en Ciudad Universitaria, mogollón de lecheras y tal, un poco violando la autonomía universitaria. Sí, es que se ha levantado, al menos la Politécnica ha dado luz verde a la delegación de gobierno para mandar a la policía dentro del campus cuando estuviera inoportuno. Sí, notificación al rectorado. Ya hubo problemas, hubo detenciones en la escuela de Montes. Cerraron la policía a la escuela de Montes, no podían ni salir la gente de salir de clase, ni entrar, porque claro, la gente después del rectorado, de ir al rectorado, hizo una manifestación espontánea a tomar la escuela de Montes, que es la más cercana, y la policía bloqueó totalmente. Luego la gente entró por la puerta de atrás, ahí va a decir, los madres empezaron a ponerse violentos, a provocar. Y también luego, como si alguien más interesado, los compañeros de Voces de la Calle, el pasado programa, hablaban del tema. También hablaron de cómo un profesor se coló y se metió en la universidad y se encerró, saltando por encima de la policía. Está el asunto movido. Si queréis otro día, nos lo preparamos con más calma y lo analizamos. Sí, ya pero lo un poco analizamos. Por no dejar fuera las cosas que han pasado esta misma semana, por no quedarnos solo en la macropolítica, sino en cosas que pasan aquí en nuestra misma. También sé que ayer había manifestaciones por la sanidad, pero de esas no estoy enterado en qué quedaron. Más descentralizadas. Yo creo que cada barrio así. Yo me enteré de las del barrio Pilar. En Retiro tuvieron en Grego del Marañón y luego en Vallecas tuvieron una. Sí, que debía acabar en la Junta de Distrito. Pretendían, ¿no?, que empezara en la Asamblea de Madrid, pero no dejaron. Y empezó en un poco más arriba, donde la Plaza del Cine París y así. Entonces, se ha descentralizado, digamos, la convocatoria. Pero las cosas no pierden fuelle, ya aunque solo sea por actitudes de defensa ante tanto recorte, por mantener lo que teníamos. Es que ya no es ni siquiera por hacer la revolución y levantar este sistema de mierda, ¿no? Es por las condiciones que teníamos, no perderlas, porque se han quitado la careta y van a sacar el máximo beneficio a costa de la miseria, ya sin vergüenza alguna. Por ejemplo, hay una tremenda esta, como muchos sabréis, el lunes llegan a Madrid los emisarios del Comité Olímpico Internacional, Pues con todo este Mare 2020. Con todo este maná que van a promete el maná prometido de los Juegos Olímpicos, todo el mundo sabe lo ya que estamos en este programa de hoy, Dios nos libre, claro. Del 2020. Pues ya brindamos cuando ganó Río la de 2016. Sí. Y estoy acojonado. Pues entonces, sí, se ha convocado una huelga de metro. Se ha convocado huelga de metro y leías. No, mira, esta vez no era una vez, me voy a aparecer el lector. Sí, el consejero, como. Pero lanzando un discurso. Lanzando un discurso a los sindicatos de la destrucción, sí, de 300.000 puestos de trabajo. De que son un irresponsable y que todo por defender. Por defender. Por defender a unos derechos de unos privilegiados. Por defender los derechos de unos privilegiados, como son los trabajadores de metro, que hacen pidiendo una subida de sueldo en este actual contexto. Cojones, lo que está firmado con vuestras propias firmas, con vuestros contratos, el convenio, lo habéis cargado. Y a mí lo que más me indigna de todo esto no es tanto que esta gentuza lo diga, porque es un poco su papel, están en ese papel, sino el idiota que se lo cree. Pues yo puedo entender al que por interés, porque es mala gente, porque se quiere lucrar a costa de empobrecernos a los demás, que defiende esa mierda y le dice, digo lo que tengo que decir. A mí me jode el idiota que se lo traga. Dice, es que son unos privilegiados los trabajadores del metro. ¿Qué coño son unos privilegiados? Bueno, es una estrategia que ha rendido mucho, o sea, ya... No, y es que lo que me jode es que les funciona. Con los controladores y les funciona. Sí, madre, como... Y ahora con los de metro, con cualquier colectivo que se pone huelga. Con cualquier colectivo que se pone huelga. Cuando la huelga salvaje... Conductores de la AMT o cualquier otro. Y los médicos, por supuesto, las protestas de la sanidad, los profesores también. Se ha utilizado, claro. Se señala un colectivo, se le criminaliza, se machacan sus derechos y a partir de ahí sigue con otro. Sí, y es la falta de algo tan sencillo, suena tan retro decirlo como conciencia de clase, que no vamos a dejar de... Sí, no vamos a dejar de reivindicarla, aunque sabiendo que ser obrero significa ser explotado, ¿cómo voy a estar orgulloso de ser explotado? Pero al menos saber lo que somos y no asumir el discurso del enemigo, que parecemos idiotas muchas veces con esto. Y yo creo que con esto, una convocatoria que hay mañana en el espacio social autogestionado Salamanquesa, que está en Moratalaz, en la calle Encomienda de Palacios 18, la zona del metro de Artillero, en una jornada contra la represión de casos que hemos hablado aquí últimamente. Empiezan desde las 11:30 de la mañana con gincana para niños, a las 2 comida popular, a las 4 una charla y recorrido histórico por la lucha obrera en Moratalaz. No hay que olvidar, sobre todo no hay que olvidar nunca de dónde venimos y... Paso por la comisaría. Y lo que somos. Pues seguramente si tuviera excursión sería importante. Y luego desde las 7:30 pues conciertos, Falcon Cresta, 28:030 y 13 segundos de algún otro grupo por confirmar, esta jornada solidaria con los bucaneros. Y nada, pues esto un poco, por comentar algunas convocatorias, hay muchísimas cosas más. Recordamos que quiera enviarnos convocatorias que se lean aquí, latiolibertad@950.org. Nos despedimos con un tema que habla del tema principal de hoy, que la religión. Aunque, ya lo hemos dicho, aunque tengamos mucho respeto a toda esta gente de Teología de Liberación, curas obreros, etcétera, la religión no la olvidamos, apesta. Nos despedimos. Las mujeres vestidas de fiesta y adornadas con joyas asisten a la competición charlando y bebiendo tomba. Ellas no pueden tocar las armas de tabla. La sangre menstrual, señal de fertilidad, en este contexto ritual se convierte en un símbolo impuro, dotado de un poder capaz de destruir la magia de las armas sagradas.